in closing. I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Hola, hola, volví. Esta es nuestra última hora de música juntos, pero tranquilos que yo los acompaño siempre, no se preocupen. Ahora, más tarde, llega las canciones que más me gustan con Jaime Sánchez de 5 a 6, Visa Múltiple de 6 a 7 con Emilio Sánchez, Recordando con Fernando Pava de 7 a 8 y después los 20 super clásicos de 8 a 10 de la noche con Alejandro Villalobos. La mejor música aquí en la FM. Bienvenidos a esta hora de música. Clásicos para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. Oh, yeah. Dice YouTube Discotech, una discoteca para los que les queda el último día del Estéreo Picnic. Ánimo pues a disfrutar de todos los artistas que vinieron a nuestro país para cantar, para rockear y para recordarnos que la música es lo más sagrado del mundo. Aquí está YouTube con Discotech, esta es la FM. de los clásicos siempre. Siempre. Clásicos para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. Reach out of space. Y después de Depeche Mode con Personal Jesus, una de sus, pues yo diría, como de los más grandes éxitos de la banda, llega Aterciopelados con Candela y después una canción que me acuerdo que saltaba de la emoción cada vez que la ponían, Charly García, No Voy en Tren. Están en la FM. esperemos que Charlie ya esté muchísimo mejor porque estuvo internado grave, grave allá en Argentina. Esperemos que esté muy bien el maestro de la música. Y ahora llega Madonna con Vogue, una canción muy usada por los drag queens. Sí, señores, para hacer lip sync. Aquí está Madonna con Vogue. Esta es la FM.

wish I could scream out loud that I love you. I wish I could say to you, don't go. As the world's wave, is the pain getting strong? People in your life, they don't know what's going on. Too hard to turn around. He's gone. Don't turn around. La radio de los clásicos. Clásicos para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. Yo. Oi, man. Yo. Shining again, man. I'm not sure, man. back, come back, we are the heat getting ready. Cleaning up. Now our crew know we're digging up the scene, but us one step of the night, one stride said we are here. Yes. Don't drink coffee, I drink roots, my dear. And I love my morning rise. You can see it in my motions when I walk. I'm a Jamaican in New York. See me walking down Church Avenue. We have to do that for deed with family. Chucking madness does not make a man. And we're not the only ones with guns. Confront your enemies, outsmart them if you can. But if all else fails, you better run. Roughness maketh man, as someone said. Por hoy, pero no se preocupen, no me voy para siempre. Mañana venimos con la media mañana. Vamos a estar con Alejo Villalobos, Carlos Sarria, Lewis Acuña, Santiago Sánchez, Santiago Gutiérrez y todo el equipo de la FM preparados para entregarles las mejores noticias, la información y, por supuesto, la música, todos los clásicos. Yo soy Estefanía Meira y ha sido un placer acompañarlos en este viaje musical de domingo. Les mando un abrazo y que terminen de pasar un feliz día. Chao, chao. Trae tu saldo a la cuenta de nómina Ave Villas con todo lo que quieres. Ave Villas presenta. La FM regresa en momentos con Jaime Sánchez Cristo. La FM.